El sindicato se encuentra en etapa de emergencia. Tenemos problemas en cuanto a la resolución o a la actualización de las resoluciones de paradas, rutas, licencias de funcionamiento, licencia de letrero de las paradas y pintado de nuestras paradas. Tráfico Transporte nos exige un requisito donde cada institución de transporte debe cumplir, que a la fecha mi sindicato tiene 12 sectores, ¿no? Han cumplido con todos los requisitos que pide la Dirección de Tráfico y Transporte. Se han hecho las observaciones, también ya se han devuelto las carpetas, se ha cumplido en lo que corresponde. Hemos tenido reunión específicamente por el punto con el ingeniero Gallardo en este salón para tocar el atraso, el porqué. Él tuvo sus explicaciones correspondientes, a la cual nos decía que él tiene otras actividades, ha estado trabajando en lo que es los juegos plurinacionales, otro problema por aquí, otro problema por allá, y hasta la fecha nosotros hemos sido tolerantes. Pero ya en última circunstancia, ya han pasado un par de días, semanas, que no nos da respuesta alguna. Y la necesidad de nosotros de obtener las resoluciones correspondientes es porque tenemos también trámites quizás en otros municipios. Y como todo transportista también, cada uno quiere estar en orden con lo que exige el municipio. Tenemos requisitos que hay veces como dirigente tenemos que estar peleando con nuestros socios para tratar de cumplir con ese requisito. Entonces se ha hecho todo lo necesario aquí, cada uno de los que ven aquí al frente son presidentes de cada sector que corresponde a este sindicato. Entonces me gustaría hacer conocer el voto receptivo a la opinión pública para que no vaya a pensar que este sindicato o los transportistas estamos en contra de las autoridades o en contra del municipio quizás. El transporte en general, especialmente mi sindicato, no está en contra quizás de las ordenanzas o del reordenamiento o del desarrollo que pueda llevar el municipio de Montero, más bien estamos a favor. Lo único que nosotros pedimos es que las autoridades coordinen con nosotros y cumplan como nosotros estamos cumpliendo con ellos, en diferentes sentidos.